Y sí, pero bueno, qué sé yo. Pasa que eso es because video games. Entonces, Sí. bueno, whatever. Si vos estás, yo también estoy y no sé a quién le toca. A mí, ¿no? Estamos todos. A vos te toca. Bien, me toca a mí. Cuando quieras, yo te hago un golpeo. Haciendo buches el Sí. chabón. Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tren sin dientes que atraviesa paredes de acero, denominado en algún momento de la vida Spreadshot News Podcast, en el episodio número 45, lo que significa que faltan 5 para las 5. ¿Cuántas veces dije 5 sin decir la palabra 5? No. Significa que faltan 5 programas para el episodio número 50, donde aparentemente, según tengo entendido y me han contado fuentes anónimas, estarían tirando la casa por la ventana a la gente de Spreadshot News. No sé, es algo que a mí me dijeron. Yo realmente no sé porque no participo de esas cosas. Así que, pero bueno, basta de hablar de nimiedades. Conmigo está, como siempre, el señor que lleva el estandarte tatuado en el pecho de alguna forma de esta locura que hemos nos hemos embarcado ambos dos, el señor Nicolás Viegas Palermo. Fuerte el aplauso. Ahí entraba la reacción de la gente. Claro. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy tranquilo porque hoy es domingo, no es lunes como usualmente grabamos, o sea que el, digamos, ese apelotonamiento que hay de lunes que pesa sí. sobre nuestros hombros no está. Así es, y me parece bien, o sea, me parece genial. Grabar un domingo tiene su encanto, también nos corta un poco el gaming, pero sí, bueno, pero siempre bueno. Se puede jugar mañana de nuevo. Totalmente. Y bueno, lo único que tal vez nos perdamos alguna noticia, pero de última se jode la gente. Puesto, como siempre. Claro. Así que bueno, eso, hola. Bueno, bárbaro. Anuncios sobre... Tenemos... Yo acá anoté un par de cosas. Tenemos que hacer un anuncio, como dije al principio, sobre el episodio número 48, porque como es nuestro episodio aniversárico, o sea, es el episodio donde cumplimos un año de haber estado incontinuamente al aire, salvo la semana yo de... Quiero aclarar una cosa sí. ahí, que yo... pensé en algún momento de mi vida que los años tenían 48 semanas, pero tienen 52. O sea que es el episodio número 52. Claro. Sí, igual sería el 51 por una cuestión de que tuvimos el capítulo 0 también, si querés. Sí. Pero bueno, en algún momento vamos a cumplir un año. Bien. Bueno, ok. En algún momento de este año vamos a cumplir un año y vamos a regalar cosas. Así que estén atentos. Cuando llegue el momento, vamos a decir: ah, mira, hoy cumplimos un año, regalemos cosas. Así es. Así que eso. Sí, te cagué el anuncio totalmente, pero sí, bueno. Pero también bueno, lo hice para rescatarte un poco. Está muy bien, gracias. Y después, bueno, como ya dije, episodio 50, 6 horas y media de programa ininterrumpido. Invitados, mimos, elefantes de colores, no solamente azules o blancos o rosas, sino elefantes de colores. Va a haber a ver, de todo. Malabares. Malabares, mimos, que bueno, ya como dije, mimo en radio todas es las muy cosas, bueno. Todas las cosas que ustedes no sepan que están porque están grabadas, están todas ahí. Exactamente. Eso sí. Todo lo que ustedes se imaginan que puede llegar a estar, va a estar. Sí. Reactores nucleares. Eso va a ser pura y exclusivamente un reactor nuclear por micrófono va a haber. Así que dense cuenta de la capacidad de poder que vamos a tener ese día en el episodio número 50. Y bueno, invitados, como ya dije, en fin. Creo que no hay más anuncios para hacer. No hubo feedback. Aparentemente a la gente no le gustó ni mierda que trajéramos otra persona. Nuevamente le agradecemos a Guille por haber venido, pero lamentablemente nos pinchaste el globo porque nadie respondió, nadie habló. Así que esto es una mierda. Pero bueno. Dicho todo esto, ahora sí, nos vamos rápidamente al now loading de esta semana. Loading de esta semana tenemos muchas cosas para charlar, así que sí. Le doy paso y vía libre al compañero del otro lado de la línea para que arranque con toda la catarata mágica de cosas que jugó. Sí, voy a contar rápidamente algunos y después nos enfocamos en nuestros puntos en común, como siempre. ¿Te parece? Bien, jugué un poco al Mighty Switch Force, que es un juego de 3DS que es plataformero 2D con disparos y el objetivo es, sos una minita policía y tenés que rescatar a minitas prisioneras, todas minitas porque es tipo más vendedor, ¿no? Uh-huh. Y tiene animaciones similares a, en calidad a lo que es la animación de Paul Robertson, which is fucking awesome. O quizás algunos guiños tipo Metal Slug, digamos, de las distintas actitudes que toman los prisioneros, las minitas prisioneras que están ahí tipo aburridas con una bola con cadena, tipo agarradas así como vestidas de prisioneras, ¿viste? Mm. La cuestión es que nada, empieza el juego con que se estrella una nave y se escapan las minitas y vos tenés que ir y volver a capturarlas. Y esa es toda la premisa del juego. Es como... Nada, es un juego súper así, de medio como puzzle algunas cosas, porque puedes switchear algunos ítems, tienen un foreground y un background, ¿no? Entonces, si están en el background no las puedes interactuar, no obstaculizan. Entonces con un botón que tenés vas switcheando entre los dos, con una sirena que tenés en la cabeza. Sí. Entonces puedes ir plataformeando en cosas que entran y salen de contexto, ¿no? Claro. Y además cuando estás parado enfrente de una que está en el background y la traes al foreground, te chocas contra la pantalla, así, y te morís. Y lo mismo pasa con los enemigos, entonces a veces lo usas para matar enemigos también. Y se vuelve re loco y lleno de puzzles y es muy bizarro. Y estaba en oferta, no sé si sigue en oferta la verdad, pero estaba en oferta a $3 y pico y lo revalió. Y la oferta se debe a que salió el segundo, que es el Mighty Switch Force 2, claramente. Que será comprado en su debido tiempo, pero no. Yo compré este porque tenía un poquito de plata remanente después de que cargué una tarjeta hace un tiempo. Uh-huh. Y no me alcanzaba para comprar el otro, así que por ahora eso. Después de eso, jugué un poco más al Minecraft. Me estaba haciendo una casita re linda, vino un creeper y me explotó una parte y la puta que le parió. Y mucha exploración, muchas boludeces y cagarse de risa con amigos, yupi. La verdad, entiendo ahora el price point de 20 euros. No lo... Me parece que podrían venderlo a $20 tranquilamente. Y no a 20 euros. Pero la verdad, mantener un juego que es tan volátil todo el mapa entero no es un small feat, digamos. Mm. Encima está hecho en Java, me enteré el otro día. O sea, holy fuck. Pero bueno. Bien, siguiente, Legend of Zelda Ocarina of Time. Conseguí la Ocarina del Tiempo en sí y la Master Sword, así que estoy como fucking awesome. Sí, y estoy, claro, y estoy como súper súper trabado donde te dije que no estoy encontrando un ítem para poder pasar al templo del bosque que decidió no dejarme pasar. Uh-huh. De golpe. Y estoy ahí dando vueltas por la ciudad del principio a ver qué mierda puedo hacer, porque ya pasé por todas las putas casas y no pasa nada. Pero bueno, nada, la verdad, juegazo. Y Link en versión adulta, en esta remake de 3DS en particular, está súper bien hecho y las animaciones bien cuidadas y todo, muy, muy grosso, la verdad. Y bueno, los otros dos juegos son los que tenemos en común, así que si querés habla del Mark of the Ninja un poco. Dale, bueno, como te conté el otro día, terminé el Mark of the Ninja. Uh-huh. Lo terminé de la forma, digamos, que te lo plantea el juego, que es lógico. Que uh-huh. Es este... Bueno, no sé si spoilear o no, pero supongo que ya caducó. O sea, salió el año pasado, ya la gente... Bueno, ¿elegiste el final bueno o el malo? Decilo así, listo. El final... Es que es tampoco... Difícil. Claro, tampoco sé si es el final bueno o malo. ¿Ves? Entonces por ahí no está bueno spoilear, así de simple. Bueno, entonces espera. Spoiler alert a partir de acá hasta, no sé, un par de minutos adelante. Bien. Elegí el final donde vos matás a la minita, que en realidad está en tu cabeza porque vos ya te volviste loco desde que empezó el juego y básicamente te haces seppuku y muerte vos y el clan sigue viviendo y toda la magia. Entonces es como el destino predeterminado que tiene el chabón de los tatuajes locos que sos vos. Sí. Empecé en New Game Plus y tengo todas las habilidades, todo así re loco, y está el tema del campo de visión acortado, que atrás tuyo no ves nada. Eso es genial. y sí. que solamente ves en un cono directamente hacia adelante, o sea, como sería tu vista teóricamente normal. Sí. Y es genial. Y además estoy con el... Sí. ¿Cómo? La verdad que sí, es muy, muy zarpado. Estoy con el Mark of... el Path of Mark, uh-huh. o el Mark of Path, puede ser algo así. Que no es Mark of Path, sino Path. Que es Mark of Path. hay que aclararlo por las dudas. Y es genial el teleport. Amo el teleport porque es tipo paz, paz, paz, paz, paz. Y vas por todos lados y es la gloria absoluta. Es muy zarpado, pero insisto, conseguiste la máscara del terror porque es como fucking amazing. Sí, ya sé. Me faltan, creo que son 2 sellos para poder desbloquear el traje ese. Uh-huh. Pero realmente es genial, boludo. Me siento que soy, no sé, la sombra misma, boludo, ¿no? Es genial. Cuando usabas el Mark of the Path, lo que sea, ¿podías planear también? Sí, haciendo doble salto, o sea, apretando 2 veces el de salto, podés planear y haces como un glide que caes. No sé si es que caes más lento, dependiendo de la dirección donde tengas el directional pad, podés moverte, o si es directamente hacia donde saltás, es como que continúa la inercia, la dirección del salto, pero vos, en vez de caer directamente, es como que vas así medio flotando hasta creo llegar. Creo que hace como una especie de curva descendente, digamos. Ah, por eso sigue la dirección del salto, pero lo haces así tipo más lento. Claro, o sea, en un salto normal podés saltar en el lugar, pero si apretás 2 veces salto, creo que hace como sí o sí planea para adelante, digamos. Ah, ok, bien. Eso no lo probé realmente. Creo que no puedes planear en el lugar, digamos. Eso es lo que digo. Es como usar un wingsuit de verdad, entre comillas, ¿no? Sí. O sea, si saltas en el lugar y no tenés viento que te levante, te caes como un boludo. Claro. Pero bueno, si te parece, yo por lo menos ya terminé. Si te parece, hablamos sí. un poco sobre el Dragon Droga y después pasamos al plato fuerte. Dale. Bueno, Dragon's Dogma, llegué a... Ya te había contado a vos, pero bueno... pasé la parte donde ves el Endless Pit, no, Endless Fall, lo sí. que sea. Everfall. Eso, Everfall. Y medio como que esa parte del juego en particular no me supo indicar bien que tenía que básicamente huir. Uh-huh. No sé si no lo llegué a leer yo en la descripción de la quest o qué. Que en realidad te lo dice un chabón, o sea, es una quest de historia, ¿no? Sí. Pero es como que no me... Traté de pelearle al bicho un rato largo y al final solo tenía que huir. Y me rompió un poco las bolas que no tuviera la... ¿Cómo es? El mínimo esfuerzo de decirme, tipo, che, tendríamos que volver y, tipo, hablar con el otro chabón. Onda, que te lo dicen todo el tiempo los peons, los sí, pawns. Sí, uno de los pawns, en mi caso, porque, bueno, esa es una de ya las... la conocía, una de las ventajas y desventajas también de tener peones de otros que ya han completado parte de las quests. Uno de los peones ya sabía sobre... O sea, sabía qué había que hacer en esa quest y después de que terminó la animación de que se rompía el piso y empezaron a salir los tentáculos, el chabón me dice, no vamos a poder pelearlo porque esta no es su verdadera forma, hay que escaparnos. Y yo de pedo lo leí, porque encima te hablan todos a la vez y aparecen 6 millones de sí. cositas de diálogo a la vez. Y fue tipo, ¡ah! ¿Qué cosa dijo quién? Sí, el subtítulo es medio complicado. Igualmente te lo repiten y todo. Pero sí, como sí, sí. No sé por qué el tuyo no me figuró que dijera nada de eso. Que el tuyo sí había pasado esa misión, asumo. Sí. Sí me decían, tipo, que no íbamos a poder derrotarlo, pero nada más. Y yo era tipo, bueno, me falta hacer algo para poder derrotarlo. Y estaba tratando de descubrir un puzzle o algo, no entendía nada. Claro. No, o sea, pensé que... Viste que algunas cabezas salen más altas que las otras. Sí. Es como una hidra esto, para el que no sabe. Entonces trataba de agarrarme de esas pensando que esas eran más importantes de alguna forma o algo así y cosas así y nada, las bolas, tuve que correr, pero bueno, fue la única parte que medio se me rompió un poco el juego, digamos. Y nada, tengo 8.000 billones de quests para hacer. Ah, sí, típico. Todavía no entendí el fast travel, entonces estoy corriendo por todos lados. En el Fast Travel yo tengo la piedra que tengo que usar para el Fast Travel. Tenés el Port Crystal. Sí, tengo que ese es como tu beacon al que vos te teletransportás. O sea, ese beacon vos lo podés poner en cualquier parte del mundo. Y después necesitas lo que se llama... Se rompe cuando voy a ese... No. Lo que sí se rompe es lo que vos utilizás como catalizador para ir a ese lugar, que se llaman Fairy Stones. Okay. Y hay un beacon, digamos, eso es un cristal que está puesto en la primera ciudad de todas. En... La primera ciudad de todas, no importa. Khazardis, sí. Como se llame, bien. Si yo pongo el mío... ¿Tapa ese o después puedo elegir entre los dos? No, lo que tiene es que, viste que hay un círculo de piedras. Bueno, en ese círculo de piedras, ese círculo de piedras ya funciona como un portal. O sea, no hace falta que vos pongas un cristal ahí. Vos, de hecho, el cristal que está puesto ahí lo puedes sacar y te lo puedes llevar a otro lado. Si es que había un cristal ahí puesto, no me acuerdo. Yo no había uno puesto, pero entonces, no, el que estaba puesto es el que estaba en el lugar donde estaba el bicho este que no podía matar. Ah, sí, es verdad. Pero bueno, nada, en el lo Everfall. Que te digo es, si yo pongo uno en la capital, ponele. Sí. Que tendría lógica porque es la capital y me interesa volver. En la capital, de hecho, hay otro igual que en la primera ciudad. Bueno, entonces vos podés elegir entre todos los que hay, digamos. Exactamente. Yo, la diferencia es que yo puedo poner uno solo a la vez, esa es la... Sí, vas a ir encontrando más, creo que hay 3 o 4... distribuidos por todo el mundo, medio escondidos, y vos después los podés ir poniendo en diferentes lugares. Esos no se destruyen jamás. Y los podés volver a agarrar. Y los podés volver a agarrar todo el tiempo que quieras. O sea, vos lo agarrás, lo pones en un lugar y... Listo. Inclusive lo puedes dejar fijo, o si querés lo que puedes hacer es, por ejemplo, si vos tenés 2 Fairy Stones, que te vuelvo a repetir, que son los catalizadores para poder viajar, y vos lo que haces es... usás una, viajás por ejemplo a la capital, haces las boludeces que tengas que hacer, dejás ítems, todo eso, volvés a usarla y te volvés a teletransportar a donde dejaste el Port Crystal y lo podés levantar y seguir viaje. El viejo truco. O si no, directamente ponerlo como hice yo, ir poniendo, distribuyéndolos lo más separadamente posible y en puntos de interés. Claro. Que sí, podría poner uno en el Witchwood por ahora, que tipo... El tema es que sí o sí el Port Crystal tiene que estar en el world map, no puede estar en ninguno de los dungeons. O sea, cuando tenés transferencia de pantalla, tenés loading screen, eso te determina que hay una entrada a un, entre comillas, dungeon, y eso no te deja poner el Port Crystal. Igualmente te lo voy a decir, no puedes ponerlo acá. Pero puedes ponerlo en el global map, en un lugar medio alejado, cosa de poder spawnear y que no te vengan a atacar todos los bichos. Sí, nada, bueno, y otra cosa que me jodió un poquito es que tenga esas cosas de backtracking copadas, de terminás un dungeon y salís cerca de un lugar que conocías en general, y no sean accesibles al revés, o sea, no es que te lo destraba. Si salís de la casa de la bruja en el Witchwood, estás al toque de la ciudad. Sí, pero no puedes entrar por ahí, exactamente, eso a mí también me hinchó mucho las pelotas, de tipo, ay, dale, boludo, una escalera, poneme. Claro, o sea, ¿por qué no puedo craftear una puta escalera y ponerla ahí? ¿Me entendés? Eso por ahí fue una reflexión después de haber jugado tanto Minecraft, ¿no? Pero, onda, posta, o sea, media pila, o sea, recorrí todo el puto mapa entero, déjame volver, porque tengo misiones que es andar y hablar con la bruja y tengo que volver a cruzar todo el conchudo bosque, boludo. Sí, encima para colmo, hasta que no destrabes todo el Witchwood. Los ítems que te ponen la niebla sobre el mapa te siguen spawneando. Eso es un de bolas. Igualmente, ya cuando entraste 2 o 3 veces al Witchwood, te acordás de memoria dónde están. Por lo menos yo me acuerdo de memoria dónde están todos y los puedo romper al toque. Sí, el tema no es ese. El tema es que hay la parte que te lleva a la casa de la bruja. Está súper escondida. Sí. Tenés que dar una vueltita re loca, es un bardo. Sí, medio como que tenés que hacer una vuelta que no es natural. No es natural con respecto al camino, pero bueno, sí. En cuanto a mí, yo seguí bajando a las profundidades de la expansión y tuve mi primer encontronazo con la muerte. Ah, bueno. Literalmente es la muerte, es una cosa que flota con una capa negra y la hoz. Y es tipo... ¡Bien! Y dije, a ver qué pasa si la ataco. La ataqué, me tiró un spell, me durmió a todos y con la voz mató a todos de un golpe. ¡Bien! Okay. Y eso fue bienvenido a... Para mí fue como una especie de... ¿Podías no atacarla? O sea, pasaba por ahí nomás. Podía no atacarla. El tema es que como todos mis spawns y yo teníamos lámparas prendidas, la muerte ataca la luz. Entonces se me vino así como al humo, me tiró el spell, se durmieron todos, hachazo y muerte. Eso lo que hizo fue en mi cabeza aparece como una especie de señal luminosa que dijo bienvenido a Dark Souls en party. Y bueno, estoy feliz. Bien. Me alegra que seas tan masoquista. Bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno. Entonces, próximo juego que también tenemos en común, nos llegó finalmente, a vos un poco más tarde que a mí, un par de días de diferencia. El último de los chabones, también conocido como The Last of Us. Sí. ¿Querés arrancar vos o yo? No, dale, arrancá vos y yo voy tirando así cosas bueno. al aire. Como ya había jugado la demo en Hard y me había gustado esa dificultad, digamos, puse el juego en Hard, le desactivé absolutamente todas las ayudas, desactivé el modo de escuchar, no lo uso. Porque es me hinché las pelotas de apreté este botón para ver a través de las paredes, es tipo, basta con eso. Y básicamente es un survival hecho y derecho. Y me está gustando bastante más de lo que... No es que no esperaba que me guste, pero tanta gente halagándolo tanto de una forma tan ciega medio te hace dudar de las cosas. Sí, totalmente. Y con lo que nos contaba Guille la otra vez, medio me la había bajado un poco. Y capaz me ayudó porque ahora siento que estoy como sorprendido de lo bueno que está. Me parece que manejaron muy bien a nivel publicidad y todo, digamos, el juego. Todo el principio no me lo veía venir ni a palos. Buenísimo, me pareció. La introducción, digamos. Sí. Totalmente inesperada y copada. Para mí. Yo de hecho pensé que iba a pasar otra cosa en la introducción, pero, o sea, cuando vi la imagen de la nenita que estaba durmiendo en el sillón y se despertaba, dije, ya está, ya entendí. Ok. No pero sé si está bueno que digas eso porque no... Entendí por otro lado. Bueno, sí, va a haber spoilers, loco. What happened? Cúrtanse. Bueno. Ok. Igual no vamos a hablar mucho más de eso, pero... No, pero... Hay una nenita y un sillón, chicos. Hay una nenita y un sillón, chicos. Cuidado, spoilers. Pero, no, ese es como... Sí, fue totalmente inesperado para mí. Está muy bien hecho. Sí, muy obvio, espado. Eso sí. La resolución está muy bien hecha. Muy grosso. Nada, a nivel de fallas, digamos... no me pasó tanto lo que decía Guille de que se crucen los personajes enfrente de los enemigos y no los vean, pero porque jugando en Hard es como que siempre la peteas vos y te ven a vos antes. Claro. Más que nada. No le das sí tiempo pasó, a los NPCs que se crucen. Sí me pasó al final, o sea, en la parte en la que estoy ahora, digamos. Uh-huh. No estoy en el final, digo, en lo último que jugué. Que estaba en un lugar lleno de clickers, que son los que no ven y se usan ecolocalización y toda la bola. Y uno de mis personajes pasó corriendo y se escuchaba, ¿no? Y eso me pareció primero innecesario, porque tu rango de visión es limitado hacia adelante siempre. Entonces, si puedes hacer el viejísimo truco de spawnear a los NPCs al lado tuyo, y a nadie le importa, ¿me entendés? Sí. Puedes manejarlo de cierta forma. Puedes y de hecho tampoco tenés el buchón de lo que sería un radar o un mapita o lo que sea, donde claro. Te marca la posición de tus compañeros. Y ves que salta. Y ves que salta, exactamente. No, honestamente, o sea, me parece que hay soluciones más elegantes para eso. Inclusive, te digo, podrían haber puesto, bueno, en estas secciones, tipo, no hace ruido el que la mina corra. Listo. O sea... Porque a mí me sacó de la experiencia un toque el hecho de que yo escuché los pasos de la mina. Sí, yo también los escucho. Todo en silencio y se escucha tipo pa, pa, pa, pa. Y veo que está la mina al lado y es tipo, dale, boludo, la vas a agarrar. Y es tipo, no. Es como medio molesto. Pero nada, la dificultad realmente en difícil es muy. No te digo muy jodida, pero es como. Realista, digamos. Te pegan un tiro, te hacen pija. Bueno, no, no, tampoco es realista. Es difícil, ¿sí? Sí. Es difícil bien, no difícil mal, y sin ninguna de las ayudas, realmente tipo no sabes cuándo apretar el botón de para defenderte o, claro, digamos, para esquivar, ¿viste? Que cuando ellos te van a pegar una piña, si les pegas el golpe fuerte, medio como que los empujas para desbalancearlos un toque y ahí puedes seguir peleando. Uh-huh. Es imposible lograr eso sin los prompts, pero se vuelve mucho más simples la experiencia, ¿no? Hay mucho menos cosas saltando en la pantalla, es muy zarpado. Y la verdad me está gustando mucho, los personajes me parecen muy copados. Me copó también que a nivel la parte del demo que jugamos, del demo, sí, me pareció que estaba mejor hecha, o sea que le mejoraron bastantes cosas. Puede ser, ¿no? Sutiles. Me pareció que se movía más la plataforma cuando salís a la viste esa plataforma que limpia las ventanas. Sí. Me pareció que esa escena estaba mucho más como guarda con la altura, me parece. Yo a propósito me fui a fijar el reflejo del edificio. Eso te iba a preguntar, porque me olvidé y dije, uy, seguro que Maxi se fijó. Es la misma textura chota, no hay reflexión. Bueno, ok, pero al menos al principio del juego vimos un espejo que se veía hermoso, así que sí, podemos saber que fue un tema de que ahí había muchas ventanas y no un tema de que bla, pero no importa. Y eso fue dedicado a Seba Cutuli. Seba Cutuli. Y bueno, la verdad que hablando del sonido, ¿no? El sonido está muy zarpado, muy bien hecho. Y el soundtrack me parece que es bastante bla. Todo el mundo lo está inflando porque el chabón es argentino, pero nada, o sea, no es que sea bla, es que es un soundtrack que acompaña un juego, no es un soundtrack icónico, me parece. Lo hace muy bien, lo acompaña muy bien, pero es como el soundtrack de ponerle el Left 4 Dead, que es súper dramático y a nadie le importa, o sea, es para que te acentúe los momentos de acción y te rebaje cuando estás más tranqui, ¿viste? Y te ponga suspenso y todas esas cosas. Entonces, me parece que la gente lo está inflando porque sí, digamos. Sí, no sé, puede ser. Pero bueno. En lo personal yo lo arranqué normal, pero como dijo Nico, sin ninguna de las ayudas, salvo la de los prompts en pantalla. Esa fue la única que dejé, inclusive también saqué el Detective Mode, saqué todo. Uh-huh. Y debo decir que normal es otra experiencia totalmente diferente. Normal es increíblemente fácil. O sea, por lo menos a mí no me está costando absolutamente nada avanzar por el juego. No hay reto. Los enemigos humanos, casi todos, hacen una ronda de patrulla y se quedan parados con la espalda mirándote a vos, como diciendo, dale, vení a agarrarme. No, en difícil tienen su patrulla establecida y hay momentos así, pero duran menos y en general, no sé qué onda la cantidad de enemigos y varía en difícil, pero en general las ventanas de oportunidad son menos, o sea, si no distraes a alguno no vas a poder, básicamente, no, acá, en muchos lados. Acá no, acá es totalmente derecho, o sea, por lo menos en todas las partes donde hay enemigos humanos, vuelvo a recalcar, ni siquiera los infectados, los runners, digo enemigos humanos, o sea, chabones comunes y silvestres como por ejemplo la policía, supongo que más adelante serán los otros survivors, etcétera, esos enemigos normalmente hacen un patrón de patrulla que es bastante lento, primero, el camino que hacen. Segundo, es extremadamente permisivo con la ventana de oportunidad en que te ven los enemigos. O sea, vos, yo literalmente a un chabón le pasé por adelante. Yo, personaje, Joel, le pasó por adelante. Y habré estado, no sé, 2 segundos en el rango de visión del chabón. Me volvió a ocultar y no me vio. Mira, jugaron difícil, es todo lo que te voy a decir. Tipo, he llegado al punto en el que a la noche, cuando ves las linternas de los tipos, veo que el chabón está mirando en mi dirección general, pero no está como la linterna encima mío, y el chabón me llegó a ver y me cagó a tiros, así, tipo. Sí. Sí me pasó una vez un glitch horrible de que es tipo fui corriendo, porque hay una parte que puedes ir corriendo en la parte que te contaba de la lluvia, ¿viste? Sí. Puedes ir corriendo para adelantarte un poco a las patrullas de los chabones. Ajá. Y es casi necesario, ¿viste? Sí, de hecho yo lo hice. Y tipo, voy corriendo así, tiro un ladrillo, todo bien. Avanzo un paso y aparece un chabón arriba, enfrente mío. ¡No! Aparece ahí. Spawnea. Y me ve y me empieza a cagar a piña. Y es tipo, fuck. Y me viene y me cagan a tiros entre todos. Claro. Super heavy. Y después de esa vez lo logré pasar casi todo bien. Y me vio uno en la otra punta. Que había logrado matar a ese una vez. El que está en la punta, ¿viste? Después de pasar el camión todo. Sí. Y justo cuando lo maté me saltó otro que arbitrariamente deciden ir para ese lado cuando vos estás por ahí. ¿Viste? Pero... Sí, sí. No me parece que sean suficientes cosas que rompen la ilusión como para el nivel de backlash que tira la gente que lo bardea eso. Sí me parece que son cosas notables y por ahí no es un 10, o sea, ningún juego es un 10, si vamos a ser honestos, ¿no? Sí. Pero si lo comparas con el Uncharted 3, que mucha gente le dio un 10, este tendría que ser un 14, ¿me entendés? Sí, igualmente. Entonces, yo para mí lo que hay mucho que yo noté, por lo menos jugando en el normal, hay mucha atención al detalle selectivo. O sea, hay mucha atención selectiva al detalle. Ahí está, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, yo ahora avancé un poco más, estoy... No sé si vos llegaste ya al Capitol, al edificio. No, me quedé en la parte que te dije. Ah, ok, bueno. Los clickers. Hay una parte donde vos, o sea, viste que cuando vas por las partes de afuera ves que crecieron mucho los árboles, las plantas y qué sé yo. Y es como que en medio de la naturaleza retoma las ciudades y demás. Pero las ciudades están desiertas. O sea, desiertas de flora, digo, de fauna silvestre, o sea, no se te cruza ni por casualidad ningún sapo, no hay mosquitos ni cosas así, no hay es nada. Es una buena observación. Está totalmente desierto. Y lo peor de todo, o sea, no sería tan terrible si no se escucharan los ruidos de todos esos bichos. Ah, yo como la parte en la que estoy ahora es de noche, no se escucha mucho. Claro, bueno, como yo ahora estoy en una parte que es de medio como más de tarde, silvestre. Claro, es tipo, son, ponele, serán las 4 o 5 de la tarde en el juego, se escucha muchísimo y de hecho, pasás por un lugar que es medio como una zona pantanosa, donde el agua está medio verdosa y qué sé yo. No hay peces. No hay peces, no hay sapos, no hay ranas, no hay mosquitos, no hay nada. Es tipo, qué loco, porque yo justo quería comentar sobre tipo lo bien que me parecía todo, porque las plantas y eso solo crecen en lugares cerca del sol, si te fijas. Sí, sí, aun cuando es de noche, ves que las plantas están todas cerca de las ventanas y las partes que están rotas, ¿viste? Por eso dije que es atención al detalle selectivo. O sea, se perdieron de esas cosas que son boludeces, pero ayudan a que el marco, digamos, sea un marco bien hecho y completo en muchas partes. Pero bueno, nada, yo quiero contar un poquito también, si no sé si querés agregar algo más. No, lo único que iba a decir es que no quiero hacer, digamos, un juicio final todavía del juego porque no lo terminé. Obvio, ¿no? Pero que para mí hay una disonancia bastante fuerte, por lo menos jugándolo en normal, una disonancia bastante fuerte entre lo que es historia y gameplay. O sea, es como que están bien diferenciados una cosa de la otra. La historia, por ahora, me parece que está llevada increíblemente bien. Todo lo que tiene que ver con la narrativa del juego está impecable. Y el gameplay, por otro lado, no me resulta nada wow ni nada super... A nivel producción, decís, digamos. Claro, a nivel producción. Está bien, porque gameplay... digamos, el gameplay encaja con el... Claro, por eso, a nivel producción historia, creo que la guita fue más para el lado de lo que es narrativa, historia, y todo ese, digamos, estuvo más enfocado ahí que en la parte del gameplay. Que no quiere decir que el gameplay sea malo, no es nada de eso, simplemente que veo una clara diferenciación entre dónde estuvo la prioridad. Bueno, por un lado me encanta que se enfoquen más en la historia y por otro lado me parece, no te aseguro, no te garantizo, pero me parece que si lo juegas en difícil vas a tener otra experiencia y podríamos notar una diferencia para la semana que viene. Bueno, pero, sí, totalmente, lo voy a probar en hard directamente, ahora se acabó. Ok, una cosa que quería decir es que probé el multiplayer para probarlo porque... Bueno, aclaración, Germán hizo una review que subió a nuestra página, la pueden ver ahí en expressions.com. Y también hizo un cover del tema muy lindo. Y básicamente se cagó en el multiplayer en la review. Pero lo jugué y está muy bueno, sorpresivamente. Más, no tan sorpresivamente porque el de Uncharted está muy bueno también. Pero básicamente tenés una especie de metagame de que cuando jugás una partida es un día, ¿no? Una partida igual un día y tenés como un clan tuyo que se hace con vos y amigos que, no sé, invitas por Facebook, lo que sea, bla. Sí. No sé si te mandó una invitación a vos, porque linkeé con el Facebook y de golpe me decía que gente se había unido a mi clan. Y no sé si simplemente le robó todos los datos a esas personas o les mandó una invitación y esas personas pusieron que sí, que sería muy raro, porque mis amigos en general les hinchan las pelotas las invitaciones. Pero bueno, entonces vos tenés una población basada en tus amigos de Facebook o lo que sea. Y para mantener esa población necesitas X recursos. Y por día, ¿no? Entonces, si cada pelea es un día, tenés que hacer una mínima cantidad de puntos para que tu clan sobreviva. Y si no, empieza a morirse de a poco. Y cuando se te muere todo el clan, digamos, es como que se terminó ese ciclo de juego y tenés que empezar de nuevo. Es raro eso, todavía no lo terminé de entender del todo, pero el gameplay en sí es igual que el juego principal, o sea, con crafteo y con armas que son un bardo de apuntar y toda la bola. Y con melee y con tirar ladrillos y boludeces. Y tenés también el melee es exactamente igual al del juego, que en el Uncharted en general lo simplificaban, por ejemplo. Así que eso es una linda cosa para agregar. Y nada, la verdad los combates están muy buenos y se vuelve complicado realmente, es jodido. Me crucé con gente de Argentina por el matchmaking que está muy bien hecho, digamos. A nivel conexión al menos, porque los chavales eran mucho más grosos que yo y me hacían mierda. Y bueno, me puse a hablar ahí con ellos que justo tenía el headset puesto, así que hablamos un rato y fue bastante interesante. Pero nada, la verdad, el multiplayer no es solo un afterthought, digamos, es un multiplayer hecho y derecho y a quien le guste puede ponerse a jugarlo también. Bueno. Así que eso. Y ya hablamos un montón y jugamos re poco en realidad, así que te sugiero que cuando terminemos los dos hagamos una review nosotros en el programa. Me parece Aparte correcto. de la de También Germán. va a ser total y absolutamente llena de spoilers, así Sí, que es están así. avisados hoy en día de que cuando hagamos eso, los que no quieran enterarse sobre la historia y demás, vamos a discutir detalles de la historia a pleno. Sí. Así que no se molesten en escuchar ese segmento si quieren jugarlo y no se quieren spoilear nada. Y aquí en este Rapid Fire, donde vamos a hablar sobre las noticias destacadas de esta semana, tenemos un popurrí bastante variado. Así que, Nico, adelante con la primera. Bien, la primera noticia que tenemos es que la Kinect de la Xbox One va a poder escanear QR codes, que no le sorprende a nadie porque es una tecnología que viene desde BlackBerry hace 1000 años. Sí. Así que no sé por qué es una noticia, pero La está. ventaja es que aparentemente todos los códigos redimibles van a venir en QR codes, o sea que vos solamente vas a poner el pedacito de papel adelante del Kinect, te lo escanea y ya directamente ya redimiste el código y no tenés que andar poniendo Genial. JQH8HK guión bla bla bla. Está copado eso. Sí, eso la verdad que está copado. No entiendo por qué no se puede hacer tranquilamente, ya que va a tener Smart Class, ponele. Deberían poder hacerlo por mobile y PlayStation debería poder hacerlo con la Vita o cualquier cosa, digamos. Sí. No sé, bla. Pero debería poder hacerlo todo el mundo, pero el hecho que la Xbox pueda es algo positivo, supongo. Sí, totalmente. Bien, Bien. próxima noticia es que hay un nuevo juego en desarrollo de Clay Entertainment, creadores de, por supuesto, Mark of the Ninja, Shank, Don't Starve, etcétera, etcétera, que se llama Incógnita. Este juego es un turn-based tactical espionage donde la posición más valiosa es la información, lo cual me hace absolutamente Feliz. feliz. Y quiero jugarlo ayer 3 veces. Sí, la verdad que estos muchachos saben lucirse con lo que hacen. Nunca jugué al Don't Starve, pero la gente que lo jugó, que conozco, le gustó mucho, y los otros todos sabemos que nos encantan. Así que hay que ver cómo es su approach a este género, y la premisa suena súper copada. Así que, amazeballs. Sí. Bien. Siguiente, los creadores de Outcast, que es un juego bastante clásico de culto, diría, porque quizás por estos pagos no es tan conocido, uh-huh. Compraron la propiedad intelectual de Outcast en sí a lo que queda de Atari, digamos. Sí, sí, y, por decirlo de alguna forma. Y básicamente, si no me equivoco, ya anunciaron que va a haber como un retorno. No terminé de entender si va a haber una secuela o una remake. Pero digamos que va a haber noticias de algún juego de Outcast, y hay alguna gente que conozco que está bastante contenta al respecto. Tengo entendido que este juego fue bastante pionero en algunas cosas de third person shooting, digamos, uh-huh. y de setting, y no sé si de historia también, pero nada, pionero de los juegos, y los pioneros siempre son bien recordados, digamos. Exacto, sí, muy bien. Entonces, felicidad para la gente que conoce el Outcast, y seguramente en algún futuro tendremos novedades con respecto a si va a ser un juego de 60 platita, o si va a ser un Kickstarter, o qué corno va a terminar siendo. Uh-huh. Siguiente noticia es que finalmente, y luego de incontables siglos de haber salido originalmente en la PlayStation 1, Final Fantasy VII llega a Steam. Punto. Sí. No hace falta aclarar nada más, todo el mundo sabe de qué estoy hablando, lo único que falta saber es el precio. 11 y pico, perfecto, casi menos dólares. De $20 cumple la regla de Guybrush, a gastar no plata, gente, vamos rápido que se acaba. Uh-huh. Así que sí, nada. Eso, Final Fantasy VII llega a Steam, punto. Según tengo entendido, según se sabe, es una versión basada en la versión de PC vieja, que salió creo que un año después de la de Play 1, uh-huh. o 2, no sé, y tiene achievements, cloud saves, que es gracioso porque cloud, y creo que tenía algunos tweaks de las texturas de los personajes, aunque las de los backgrounds siguen igual. Son de 128 por 128. Claro, donde antes eran de 32, no, ni idea. Pero tienen así como unos retoques mínimos, digamos. Unos retoques estéticos mínimos. Sí, no importa, lo juegan en resolución del año del orto en una tele y listo. Y exactamente, todos y todos felices. Bien. Desempolvan la RCT y le ponen ahí listo. CRT. Eso. Uno es en inglés, otro es en español. No importa. Bien, Nintendo reafirma su política de region locking después de la interesante demostración a través de Miiverse y una petición online de parte de sus usuarios. Eso lee el título de la noticia que vos escribiste, y básicamente... En la movida es que Nintendo dice que, entre comillas, hay razones para esto, uh-huh. y les pedimos perdón, pero va a seguir siendo así, entre comillas. Creo que tiene sentido a nivel... Nintendo se basa muchísimo en el retail y no tanto en lo digital, y el retail es la parte donde tiene sentido el region locking. Por eso que alguna vez comenté, ¿no? Que no siendo economista, digo, lo estuve viendo, y básicamente si vos tenés una empresa en Japón y que tiene una rama en Estados Unidos y uno sale más barato que el otro, el juego, por cuestiones de poder adquisitivo y costo de vida, digamos. En Japón los juegos salen más caros, por ejemplo. Entonces, si la gente de Japón importa los juegos de Estados Unidos, la empresa en Japón pierde plata porque está produciendo copias que no se venden, y es la empresa padre directamente. Entonces, si la empresa padre le va mal, la empresa hija después tiene recortes también, y después todo es una mierda, la distribución de plata se va a la mierda, está un quilombo. Entonces, a menos que crees una distribución central y un precio super global, tiene un cierto sentido, sobre todo en retail. Si vas a enfocarte totalmente en digital, puedes cagarte en todo eso y vender todo al precio que se te canta el orto y listo. Básicamente. Sí. Bien. Bueno, siguiente noticia es que Blizzard está considerando incluir in-game microtransactions en el WoW, lo cual a nadie le sorprende y no sé por qué a alguien le sorprendería que hagan esto, dado que ellos ya tienen una cosa así que es el Auction House del Diablo 3. Digamos que el hecho de que van haciendo más, entre comillas, accesible el WoW hace rato... que al punto que conozco gente que lo jugaba al principio y lo juega ahora y le da un poco de asco algunas partes, aunque lo sigan jugando, digamos. Creo que llevaba un poco a que de golpe lleguen a esto, pero es como que es el último paso para decir este juego ya no está bueno. Sí, la prostitución completa es esto. Me parece que puede tener un backlash importante a nivel fanáticos de hace mucho. No sé si por ahí... Si llegan a hacerlo free to play van a ganar más gente seguro y más plata. Pero si no es free to play y tiene microtransacciones es complicado determinar qué tan bien o mal le puede ir con eso. Seguramente más bien que mal, pero a nivel reputación yo creo que Blizzard viene medio de mal en peor últimamente. Sí, totalmente. Personalmente. Pero bueno, o de muy bien a mazo. Claro. Pero sí, bien. Twitch y Steam hacen un trato que ya se pueden ver los frutos hoy en día en juegos como el Dota 2, que creo que es el único en que se puede actualmente, de hecho, que desde juegos con Steamworks integrados se puede empezar a streamear a través del servicio de Twitch.tv y básicamente, linkeas las cuentas de Steam y de Twitch y puedes hacer broadcasting de tus playthroughs de los juegos que tengan esta posibilidad habilitada, ¿no? Sí. Y esto se sabía hace poco que había salido la SDK para que cualquier persona pueda integrarlo a su juego, así que se veía medio venir y hace rato que a Steam le faltaba eso, considerando que en la parte de comunidad tenés la posibilidad de compartir videos, pero no tenías la de grabarlos, ¿no? Entonces es como que está llegando a ese punto y me parece súper genial, así que awesome. Bien, perfecto. La siguiente noticia originalmente estaba dentro de la categoría rumores, rumoretes, pero aparentemente EA confirmó que es realmente cierto y es verdad, así que por eso la mudé de categoría a noticias confirmadas. Maxis aparentemente envió encuestas a usuarios selectos del SimCity con preguntas puntuales, como por ejemplo si les gustaría tener ciudades más grandes, puntualmente el doble del tamaño de lo que tienen ahora, y con un eventual offline single player mode totalmente desconectado de los servidores, cosa que no se podía hacer porque aparentemente era un MMO, pero parece que no. Así claro. Que bien, esa es la noticia. EA, no sé qué está pasando ahí, pero no sé si es decisión de Maxis, si es decisión de EA, pero aparentemente mucha de la gente va a tener el juego que pidió desde que se conoció la noticia de que había un nuevo SimCity siendo desarrollado, ¿no? Sí, esperemos que los cambios no traigan side effects chotos y que realmente sea una... lleguen a algo bueno, porque cuando cambias totalmente de tu modelo de negocios de un juego en particular, muchas veces tenés que rediseñar parte del juego y lo haces mal, o ya la cagaste en el sentido de que la gente esperaba algo, diste otra cosa, y cuando lo cambias sigue siendo esa otra cosa, pero distinto, digamos. Claro. Entonces, si no tiene conexión, pero vas y todo el tiempo te dice, uy, acá podrías hacer tal cosa si estuvieras conectado, tipo, no está bueno. No, más vale. Es como hacer un SimCity bien. Esa es la... Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué sale y si realmente está bueno, quizás en un futuro muy lejano lo juegue, pero no sé. Ajá. Bien, eso. Siguiendo, sale el día 22 de julio, el mes presente, el Mercenary Kings Early Access en Steam, que va a tener un descuento del 25% del precio final del juego, que si no me equivoco rondaba los 20 y pico, 30. No me acuerdo. Es posible, no recuerdo tampoco. No me acuerdo porque nosotros hackeamos el Kickstarter. Si no cumple la regla de Guybrush, chicos, no lo compren. Pero es Paul un Robertson. Juego que tiene mucha pinta y muy, muy buenas animaciones y crafting de armas super limado. Y pueden ver el trailer ahí, es una locura. Y sugiero que pongamos el trailer en el post, además del Clink. Sí. Pero increíble, la verdad. Ese juego tiene toda la pinta. Es como agarrar el Contra, ponerle animaciones tipo Metal Slug y la locura de Paul Robertson y compañía, y un poco de Scott Pilgrim ahí, y es como Amazeballs. Sí, totalmente. Bla. Bien, llegamos nuevamente una vez más a mi sección preferida dentro de las noticias, que es la sección Especulandia. En esta ocasión, el señor Steve Ballmer, el jefe capo di tutti capi de Microsoft, que quedó en lugar del señor Guillermo Puertas, nombraría a la encargada de Windows, Julie Larson Green, como jefa de la sección de Xbox, lo cual a mí personalmente no me inspira absolutamente nada de confianza después de haber visto el desastre que es Windows 8. Así que, no sé ustedes, pero yo creo que la salida de Don Matrick y la llegada de esta señorita, teóricamente, no sé cuál es realmente el futuro de Xbox. Y no sé. Debo decir que la interfaz Metro super loca, bla bla, de Windows 8 no funciona porque trata de seguir teniendo la otra interfaz de fondo. Pero es básicamente la interfaz que tenía la Xbox, así que no necesariamente alguien que estaba a cargo de, digamos, innovar en Windows, entre comillas, estando a cargo de la parte de Xbox, la vaya a cagar, digamos. Okay. Pero a nivel interfaz, y no significa que la mina haya definido una mierda, ella solo lideraba los proyectos, ¿no? Sí, así obvio. Ni la menor idea, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso y los mantendremos informados. Como siempre. Bien, pasamos al calendario rápidamente. Dale nomás. El martes 16 de julio de la semana siguiente, justamente, tenemos el Dynasty Warriors 8 en Play 3 y Xbox 360, el Shin Megami Tensei 4 en Nintendo 3DS y el Time and Eternity Tokitowa. Así me está anotado, que no sé cómo mierda se pronuncia, no me importa, en Play 3. En realidad la cosa es así, Time and Eternity es el nombre en inglés y Tokitoei en Tokitoa es el nombre en japonés. Ok, ponele. Y no sé qué mierda es, pero la cosa es así, es un juego en RPG de Namco Bandai que va a salir, como bien dijo Nico, el 16 de julio. Lo que tiene de loco es que está hecho como un anime, o sea, son todas animaciones 2D, pero que está visto los combates medio así como en 3D con profundidad y demás. Está muy copado, sobre todo el arte del juego está muy copado y tiene pinta de estar bien hecho, además tiene viajes en el tiempo, cosas locas. Japón. Bien. Eso. Quería aclararlo nada más. Bien, terminamos con el Rapid Fire y hoy vamos a hacer un cambio. No nos vamos a ir al Main Quest, sino que nos vamos a ir a tomar un café. Como por supuesto en la sesión anterior dije que nos íbamos a tomar un café, y ¿qué estamos tomando? Un café, exacto. Bien. Caliente, donde vamos a discutir, hubo mucho revuelo con todo este tema porque en la última actualización del Kickstarter de Broken Age, o también conocido como Kickstarter Double Fine Adventure, ahí está, el señor Tim Schafer se despachó con una pared de texto enorme explicando las razones que hay detrás del hecho de que el juego va a aparecer en Steam Early Access, porque aparentemente necesitan mayores cantidades de fondos, porque según él diseñó mucho más juego del que abarcaría el presupuesto de 3 punto algo millones de dólares que juntó en Kickstarter. Sí, básicamente Es básicamente eso, pero la movida es así. Había una parte de los backers que iban a tener early access, digamos. Entonces, estaban... Si ves el capítulo, si sos un backer, ¿no? No todo el mundo lo puede ver. Pero si ves el capítulo, ves que hay un tipo que entró a laburar en Double Fine hace un tiempo, que es un economista, ¿no? Un tipo que es el que maneja los fondos de la compañía. Que lo necesitaban en el momento en el que se estaban quedando sin guita hace un tiempo, de hecho. Cuando decidieron sacar el port de PC del Brutal Legend y monetizar con eso, ¿viste? Uh-huh. Y hacer lo del Humble Bundle también. Y lo del Amnesia Fortnite. Básicamente, el tipo este sugiere hacer esto de fraccionar en episodios, ¿no? Sacar una primera parte con un cliffhanger del juego. Y después sacar, si eso vende bien, la segunda parte. Y que sean dos juegos. Esa es la idea del chabón, ¿no? Y ahí Tim Schafer dice, en un momento de la producción de Grim Fandango querían hacer eso, dice. Que eso fue antes de que el concepto episódico siquiera exista en la Tierra, ¿no? El Grim Fandango pasa en 4 años. Entonces podrían haber sido 4 juegos de 1 año, ponele. Pero según las ventas que tuvo y eso, aunque fue súper aclamado, Tim Schafer decía, eso no se hubiera podido hacer, o sea, no hubiéramos hecho la segunda parte nunca, directamente, y medio le preocupa eso, entonces no quería dividirlo. En la conversación siguen hablando y de golpe uno sugiere hacer como, no una primera parte real, sino una especie de sección del juego total, o sea, vos te compras esa sección y después tenés el juego entero cuando salga. Y ahí no lo dijeron específicamente, pero después salió el anuncio de que iban a usar Early Access para eso. Entonces, básicamente con eso le pueden dar los keys a la gente que tiene el Early Access por el Kickstarter y pueden sacar nuevos fondos para el juego final. Hicieron algunos recortes mínimos para que el juego pueda ser terminado para abril del año que viene y la versión de Early Access saldría en enero. Según dijo Schafer, cómo estaba diseñado el juego entero por él, tendría que terminarse a finales del año que viene recién. Porque él dijo, la producción está muy bien, el desarrollo está muy bien, la tecnología está toda bien, pero yo diseñé un juego muy grande, porque cuando pienso en una aventura gráfica pienso en Grim Fandango o en Full Throttle, dice. No pienso en algo corto y chiquito, digamos. Uh-huh. Entonces, nada, se le fue de las manos al chabón, básicamente, y esa es la movida. Hay mucha gente que se quejó porque le parece un rip-off que pide más plata. Y saltaron a defenderlo también algunos developers de otros lados. Había uno que en este momento no me acuerdo cuál era. American McGee. American McGee, sí, el que hizo los juegos de Alice y toda la bola. Decía, no puedes quejarte de... O sea, a nivel... Para la gente, dice, ¿no? O sea, este proyecto encaraba el juego desde el punto de vista de no tener que lidiar con publishers y la gente le copaba eso, ¿no? Que fuera totalmente abierto y todo. Dice, no puedes hacer eso y no a la vez tener que ser honesto y pedir más plata cuando se te acaba, porque no puedes ir a un publisher. O sea, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cancelar el proyecto? ¿Sacar un proyecto incompleto? Tipo, es como el chabón es honesto y abierto sobre todo y vos lo fundaste y se le acabó la guita. O sea, también te pasa con los publishers. Los publishers dicen, bueno, tu presupuesto es este, te quedas sin plata y si el publisher no te da más plata, sale el juego así. Y es una mierda. Sí, o no sale. Yo quiero interceder un segundo porque estando de afuera y no habiendo vaqueado el proyecto y ver todo esto desde otra perspectiva también es sano y a veces ayuda. Primero y principal, yo según recuerdo, Tim Schafer en ningún momento durante el pitch original promete un juego. Simplemente él dice que van a documentar esto independientemente de si es un suceso o una falla total. O sea que desde el vamos, Tim Schafer en ningún momento dijo, yo les voy a entregar un juego terminado y hecho para que ustedes lo puedan jugar. Era un proyecto para poder ver si era posible a través de consiguiendo plata de un montón de gente y demás, hacer un juego con los procesos normales de producción de un juego y después entregar un producto terminado. Después estaba todo el despelote intermedio que existe de la producción, el hecho de que por ahí se alargan los deadlines y todas las cosas que se conocen dentro del desarrollo de videojuegos, y por ahí eso llevaba a que el juego se terminara por ahí no haciendo, y estaba todo documentado de qué era lo que terminaba pasando con el juego. Y bueno, seguro, de hecho lo que decís es un muy buen punto, porque cuando hizo el Kickstarter ni siquiera sabían qué juego iba a ser. O sea, la gente se queja al pedo, porque si vos ves el Kickstarter nuevo que hicieron, ponele, uh-huh, o los que hicieron, o el Shadowrun, que como dijimos va a salir el mes que viene y ya está terminándose la campaña principal, o el, no sé, el Banner Saga, que está en desarrollo y sacó una versión multiplayer jugable. O sea, todos los que ya llegaron a un punto, ¿no? Sí. Todos esos salieron como, este es mi proyecto, que lo quiero hacer, necesito tanta plata. Tim Schafer dijo, yo quiero hacer un juego de cero sin pensar en un publisher, y nos cuesta plata dedicar un equipo a eso. Mm. Y básicamente grabó y quería documentar todo el proceso entero, y dijo, mi intención es hacer un juego de una aventura gráfica que se los pueda entregar a ustedes. Y en realidad sí, lo prometió, porque está como, si vaqueaste tanto te llevas el juego, o sea, no es que no lo dice. Pero también dice específicamente que podría fallar miserablemente, pero que el punto es mostrar lo que es el game development a la gente, ¿me entendés? Sí, a través del documental, claro. Y yo creo que hay un problema muy grande ahí de vos, porque estás, digamos, conmigo en esto de el estar siempre sabiendo qué pasa en la industria, uh-huh, y comunicar y hablar sobre eso, pero hay gente que no, que por ahí tira opiniones porque sí, digamos, y gente que vaqueó el juego pensando un nuevo juego de Tim Schafer y nada más, que no le interesa por ahí la movida. Sí. Y o por ahí tiene otro tipo de interés en eso, ¿no? Le interesa el juego y el documental es como un extra lindo nada más. Y esa gente es como que piensa, tipo, uy, me cagaste. Y es tipo, no, no te cagué una mierda, o sea, se acabó la plata. ¿Qué mierda querés? O sea, la economía es una mierda, tipo, me fui a la mierda con el juego y es como, pasa, o sea. Y la gente no sabe que eso pasa porque este fue el primer juego en ser tan abierto con el desarrollo. O sea, vos ves los capítulos, los últimos dos o tres capítulos, son bastante como tristes. O sea, ves a la gente medio estresada, ¿viste? Como heavy. Y la verdad que para mí vale mucho la pena ver la experiencia de esta gente que tiene otros gastos igual, porque justamente aunque no sea AAA, tiene esto de que es una empresa que anda, ¿no? Entonces tiene que dedicar un presupuesto, porque podrían sacar plata de otras partes de la empresa para pagar el juego, pero de otras partes de la empresa están laburando en otras cosas. Y de hecho están laburando independientemente hace un año y pico y sobreviven como empresa, o sea, no es que no se puede. Pero la gracia de este juego en particular era fundarlo con Kickstarter. La plata de Kickstarter se acabó, la empresa tiene que meter su propia plata. Ese es el mensaje, digamos. Sí, otra de las cosas que también está bueno y que a mí también me pareció que era bastante acertado, lo leí en uno, creo que en uno de los comentarios de la nota de Gamasutra. Uno de los chabones decía, yo vaqueé el juego y entiendo el hecho de que se haya acabado la plata y demás. Lo que a mí me preocupa es el hecho de que si ellos van a Steam Early Access y no logran vender la cantidad que ellos necesitan para después con esa plata poder cubrir el resto del desarrollo del juego, yo me voy a quedar terminando con una versión incompleta del juego. O sea que, en definitiva, yo puse el total de lo que necesitaba para el juego, para en teoría completarse, y el resultado que voy a obtener va a ser una versión recortada o una versión menor de lo que en realidad estuve pagando. No, sí, me parece de hecho, todo desacertada esa visión tampoco. De hecho, eso mismo es lo que dice Tim Schafer en el capítulo que te decía. O sea, el chabón dice, si nosotros vendemos un capítulo y después basados en eso sacamos o no la otra parte, no va a salir la otra parte, dice. O sea, o es probable que no salga la otra parte, ¿no? Uh-huh. No es que no confíe en sus ventas, sino que es una apuesta muy grande para, o sea, él quiere terminar ese proyecto porque es como una promesa que tiene hecha. Sí. Entonces, por eso dijeron lo de hacer early access y no episódico. Entonces su intención es terminarlo igual, digamos. La empresa puede meterle más fondos si necesita, y de hecho ganaron un decían en el último capítulo, ganaron creo que 2 millones más con las cosas que estuvieron vendiendo, viste, del Brutal Legend y todo eso. Sí. Y básicamente necesitaban 6 más, porque sí, o sea, por todas las cosas que estuvieron haciendo. Porque esto en realidad empezó hace mucho, cuando salió Brutal Legend en PC, y eso fue hace meses ya. Uh-huh. Y eran 6 más para terminar el juego que estaba diseñado, pero recortó algunas cosas, ¿no? Dijo, bueno, lo esencial del juego es esto, y ahí es donde llegó a la deadline de abril, y la plata se iba a acabar antes igual. Entonces dijeron, bueno, en enero sacamos el Early Access y con eso podemos pagar el resto. Y okay, hay que ver qué pasa. O sea, tienen estimaciones, tienen sus números, es una empresa, no te puedo hablar de los números, ¿no? Sí, no, más vale. Pero si falla, yo supongo que le van a inyectar de la plata de la empresa, pero bla, o sea, lo están tratando como un proyecto que su presupuesto se acabó, ¿me entendés? Porque si lo tratan de cualquier otra forma, de golpe la empresa está entrando, digamos, en déficit por un proyecto que evidentemente no se da, ¿me entendés? Uh-huh. Y es difícil ver eso cuando pusiste plata como algo, digamos, objetivamente, ¿no? Sí, por eso siempre nosotros dijimos, yo por lo menos lo trato siempre así, es el hecho de dar vos tu plata para un proyecto de Kickstarter es, primero, es un acto de buena fe, y segundo, es un voto de confianza. Pero sí, bueno, eso puede cambiar dependiendo de si el proyecto termina saliendo mal o lo que sea. Después, digamos, queda fuera del alcance de Kickstarter. Depende de cada empresa y de cada proyecto en particular cómo haga el manejo de esa plata, pero bueno. Y obvio. Pero bueno, nada, como dijiste vos, ¿no? Ellos te prometieron desarrollar un juego y grabar un documental y están haciendo ambas cosas, no sé. O sea, si lo pensás así, es casi imposible quejarse, digamos. Pero bueno, obviamente uno pone plata y espera algo a cambio. Uh-huh. Y el problema acá me parece que es que la expectativa gente no está. No tanto la expectativa, sino que la gente no está valorando lo que ya está obteniendo a cambio. Sí. Porque todos esos documentales eran la mitad de la premisa, ¿me entendés? Y los tuviste desde el primer mes. El primer mes tenías un capítulo del documental ahí. Y es tipo, bueno, mi plata se usó para algo, ¿me entendés? Sí. Y el mismo documental te cuenta qué es lo que están haciendo con la otra mitad. Entonces me parece que hay como un tema ahí de gente que por ahí perdió la fe en el proyecto y gente que es medio hincha pelotas con su plata. Y es tipo, no te digo si no tenés plata para tirar para arriba, no pagues, ¿no? Pero si vas a pagar en Kickstarter en vez de ir y comprarte un juego, me parece que tenés que tener en cuenta lo que estás haciendo. Porque sí, es como, si vos querías un juego, andá y comprate un juego. Uh-huh. El Kickstarter es para decir, esto me interesa y me gustaría que salga. No necesariamente debería interesarte obtenerlo a vos, ¿me entendés? Es como una, o este proyecto es algo que me parece copado, se acabó, ¿me entendés? Por eso se puede baquear $1 y no te dan nada, pero podés baquear menos si querés decir, bueno, yo a este le quiero bancar algo, tipo. Y la gente no se da cuenta de que es eso Kickstarter, piensan que es un store mágico que te produce juegos según lo que vos le pones. Uh-huh. Y es cualquiera, digo. No sé, es como te dije, es muy complicado y loco. Pero a mí me parece en particular que están haciendo lo mejor que pueden, que no necesariamente es lo correcto o algo bueno o lo que sea, pero es lo mejor que pueden y yo estoy conforme con lo que veo que está pasando, digamos, siendo una persona que puso plata en ese proyecto y que está bien, soy un refanboy y todo lo que quieras, pero con lo poco que sé de desarrollo y eso no creo que estén mandándose demasiadas cagadas, ¿me entendés? Es más, sí, como están aprendiendo a vivir como empresa de forma independiente, que siendo una empresa con como 50 empleados no debe ser fácil. Si fueran 10 podrían decir, bueno, tenemos que ahorrar plata, así que de ahora en más comemos fideos todos los días. Bueno, listo, se acabó, digo. Así de simple, ¿me entendés? Es otra cosa. Sí, bueno, sí, es cierto. Eso. Bueno, después de esta discusión bastante in-depth sobre todo el tema de Kickstarter y Tim Schafer y esta Double Fine Adventure y demás, cerramos este tema y nos vamos a la última sección del programa, que es como siempre nuestro Special Move. Special Move, por supuesto, donde traemos nuestras cosas locas que recolectamos durante la semana y se las mostramos. Nico, adelante con su recomendamiento. Sí, bueno, no tenía mucho que recomendar y hoy encontré en la internet esta, este YouTube video, que es un chabón X jugando la última build del Shadowrun Returns. Se ve que es un backer con Early Access justamente. Y me pareció primero relevante porque íbamos a hablar de Kickstarter y toda la bola. Y segundo, interesante para quien no conozca el juego y quiere saber al respecto. Y lo que tiene de copado también es que, aunque quizás no es la más copada estéticamente misión de la vida, ¿no? La que se ve en el juego. Sí. Es una misión que hizo otro chabón X con acceso al editor de niveles. O sea, no es una misión oficial del juego, sino que alguien hizo una misión y este tipo la bajó y la está jugando en un video. Y puedes ver básicamente las mecánicas del juego sin spoilearte nada de la historia. Y a la vez te da como una visión de lo que podrías hacer con el editor de niveles si te pones. Entonces es como interesante en esos tres frentes. No me parece que sea la mejor recomendación que di en mi vida, pero me parece que es relevante y interesante para quien quiera chusmearlo. Perfecto. Bueno, bien. Muy bien. Yo tengo dos recomendaciones. La primera es el Killer is Dead, sale el 27 de agosto. Va a venir con un montón de chucherías y boludeces. Viene también con un artbook. Y bueno, Suda 51, Killer is Dead, un chabón con una ametralladora y una katana. Es fucking awesome. Uh-huh. Así que todos agéndenselo y cómprenlo y disfrútenlo. Y como segunda recomendación, como no podía ser de otra forma, un video de YouTube que gracias a la tecnología del High Definition podemos obtener esta joya, que es el gran The Taking the Hobbits to Isengard, ahora hasta en 1080p, lo cual es genial. Y además, total y absolutamente recomendado que activen los captions del video, porque no es que están mal hechos, están tan bien hechos que acompañan perfectamente la canción. Así bien. Que véanlo, son dos minutos. Todo el mundo ya conoce The Taking the Hobbits to Isengard y es genial. Y no puedo parar de escucharlo. Tal es así que es mi ringtone de teléfono cuando me llama la gente. Bien. Así que sí. ¿Viste el video de de Goodbye Orlando? Sí. Es genial, boludo. Sí. Es muy, muy bueno. Sí. Bueno, bien. Sí, terminamos con este programa una vez más. Les queremos agradecer a todos por habernos escuchado. Vamos a dar todo el chivo mediático correspondiente a continuación con el señor Nicolás Viegas Palarbos. Sí, sí. Bueno, como siempre, chicos, nos pueden contactar en contact@spreadshirtnews.com. Pueden meterse en nuestro sitio en spreadshirtnews.com o .com.ar y comentar en el post correspondiente. Pueden encontrarnos en Twitter en @spreadshirtnews o en Facebook en facebook.com/spreadshirtnews. Y también pueden suscribirse a nuestro feed de iTunes o suscribirse a nuestro feed oficial en la página, justamente spreadshirtnews.com.ar. Y además tenemos nuestra cuenta pariente Yupi de Twitter, que es Guybrush Rule, que es donde vamos publicando juegos que cumplen con la regla de Guybrush para que puedan comprárselos, a diferencia de los que no la cumplen, que no deberían comprar malas personas. Y creo que eso es todo, porque lo estoy diciendo sin leerlo. YouTube, sí. Tenemos nuestro canal de YouTube, obviamente, donde cada 1,000,000,000 de años, cuando se alinea alinean los planetas, subimos algo y algún día se subirá otra cosa, tal vez. O no. O no. Depende de si los planetas explotan y no se alinean nunca más. O... Exactamente. Sí. Pero bueno. Bueno, nada. Yo quería aclarar una cosa así que quedó súper colgada al principio. Sí. Que es que le tiramos palos gratis a Guille porque sí, y la verdad que estuvo re bueno el programa pasado. Sí, obviamente. Esperamos que haya más invitados en el futuro. Tenemos ganas de hacer esas movidas y obviamente que vuelvan los que ya tuvimos también. Así que esperen esas cosas en el futuro cercano, con suerte. Y es mucho más probable que pase eso a que subamos video a YouTube, por ejemplo. Sí. Así que... Nada, cuéntenos qué les pareció. De hecho, en el cuando posteamos en Aspeb el capítulo, hubo un poco de feedback ahí, pero era feedback más bien para Guille, ¿no? Porque es la figura más reconocida de ellos, quizás. Pero me pareció que hubo una buena recepción del asunto y hubo un par de charlas interesantes, así que también pásense por Aspeb y hablen con la gente de Los Jueguitos. Me parece correcto, una idea fresca e interesante. Uh-huh. Así que eso. Está muy bien. Bueno, yo le mando un saludo muy cordial y a todos ustedes también los esperamos la semana que viene para otra edición de esta cabalgata por el espacio sin destino alguno, que quizás termine en los oídos o periferia auricular de algunos de ustedes para alegrarles una hora y 10, 15, 20 minutos, dependiendo del capítulo. Su tarea. Una 13, ponele. Una hora 13. Su tarea trabajátil de la semana. Fue medio como corte así repentino. Sí, pero bueno, ya está. Así quedó. Así quedará. Quedará. Está bien, hay que viciar. Exactamente, hay que quedar en los registros de la historia como el día en que Nicolás y Maxi quisieron jugar. Y no pudieron. No pudieron. Pero es mentira porque sí. Bueno, ¿y qué vas a jugar ahora? No sé, me estoy debatiendo. Creo que voy a agarrar una moneda, la tiro al aire y veo a ver qué cae. Si Dragon Droga o El Último Chabón. Así que veremos. El Último Chabón, que sea difícil chabón. El Último Chabón va a ser El Último Difícil Chabón.